Jiménez, con la doctora Patricia Jiménez. Digo bien, buenas tardes, Patricia. Paola Torres y Juan Pablo Bertolini, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Hola, Paola. Hola. ¿Qué tal? Gracias por llamarme. Bueno, Patricia, la verdad es que gracias a vos por responder, porque desde hace rato queríamos charlar con la Consejería de Salud Sexual del Segundo Taladriz de Toay. La verdad es, desde hace mucho sabemos de la tarea que ahí se desarrolla, la profesionalidad y la ambición que tiene esa consejería, y queríamos hablar largo y tendido sobre todo lo que tiene que ver con ese laburo que vienen desarrollando. Patricia, ¿desde cuándo estás en el Taladriz? Bueno, yo soy médica especialista en medicina general. En el 2011 empecé a trabajar en el Hospital Taladriz cuando estaba haciendo la residencia, como hacía guardias, y después ya pasé a ser parte del staff a partir del año 2014. Ya estoy ahí hace 5 años. Muy bien, muy bien. ¿Y te involucraste con la consejería? Y la consejería ya venía funcionando años anteriores, hacía más o menos unos 7-8 años. Trabajaba otra médica general, que ahora está en un centro de salud en Santa Rosa, con otra trabajadora social. Y en el año 2015, Janine Arteaga, que es mi compañera, que ella es licenciada en trabajo social, toma la posta, y en el 2016 me sumo yo, y empezamos con la consejería, como a meterle un poco más de rosca, ¿viste? Porque en un comienzo, bueno, hemos hablado otras veces, que era como un consultorio de proveer pastillas, ¿viste? Rápidamente. La gente se acercaba, iba, sí, no, requiere renovar la tarjeta del inyectable, la tarjeta de la pastilla, y era como ir a hacer un trámite. Y nosotros empezamos a ver como que faltaban otras cosas, ¿viste? Que la gente no tenía ni idea que los derechos sexuales y los derechos reproductivos eran parte de los derechos humanos. Nosotros le decíamos, vos sabés que el derecho sexual es aquel derecho que involucra la capacidad que tenés vos para disfrutar de una vida sexual libre, satisfactoria, sin violencia, sin riesgo, y la gente no estaba enterada de estas cosas. Entonces, nosotros empezamos, y con respecto a los derechos reproductivos, que vos tenés la posibilidad de decidir en forma autónoma, sin discriminación, si querés tener hijos, no querés tener hijos, cuántos hijos querés tener, ¿viste? Cada cuánto los querés tener, ¿viste? Que la gente tuviese un espacio que fuera, que le brindaran la información suficiente, y obviamente que nosotros le pudiésemos proveer los medios anticonceptivos adecuados, o sea, mostrarle todo el pool que tiene Salud Pública. Y por otro lado, bueno, eso, como que empezamos a ver que faltaba eso. Así que de ahí arrancamos con Yani, con la base de lo que es la base del derecho. ¿Entendés? Y una vez que le mostramos cuáles son los derechos, es como que empieza todo a ensamblarse y a caer solito, por decir. Claro, claro. Bien, contanos un poquito con respecto, más allá de las funciones, que es lo que estás acá enumerando, digamos, con respecto a la misma consejería, las actividades por fuera, digamos, que se dan también desde la misma consejería. Mira, con respecto a las actividades que tenemos por fuera, muchas veces vamos y brindamos talleres en los diferentes colegios que nos solicitan, porque no solamente tratamos, ¿qué te iba a decir? Que queremos nosotros, por un lado, ¿cómo te explico? Es que se cumplimente lo que es la ESI. Porque la ESI es la Educación Sexual Integral desde el colegio, es una ley que está desde el año 2008. Y nosotros muchas veces lo que no queremos que la consejería sea como el tallercito de educación sexual que le dan una vez al año al chico y nada más, ¿viste? Queremos que nosotros, que los educadores, se hagan cargo de la parte que les corresponde y trabajen lo que es educación sexual durante todo el año. Nosotros, cuando vamos a hacer algún tipo de taller, es más que nada para reforzar algunos conceptos que deberían, o algunos colegios trabajan muy bien, otros no tanto. Y por otro lado, promover el espacio de la consejería. ¿Viste? Patricia, Hay, discúlpame la interrupción, hay muchas dificultades, ¿no?, en los establecimientos educativos, digo, por la posición personal de directivos y docentes. Tal cual, lo que nos plantean la mayoría de los docentes es que depende de la cabecera, ¿entendés?, del directivo que tengan, es cómo se cumplimenta la ESI o no. O también muchas veces queda a las ganas y al interés que tenga los diferentes docentes, ¿viste? Entonces vemos que está esta fricción de, porque también, o sea, es comprensible por parte de los docentes, que ellos dicen que cuando hablan con los padres a principio de año y le plantean que van a empezar a dar educación sexual integral, los padres como que ellos creen que esa información tiene que ser bajada desde un médico o una enfermera, ¿viste? Cuando de pronto la ley no dice eso, simplemente que la información puede ser bajada por cualquier persona que tenga interés, se capacite, sea personal de salud o no. Y en este caso, a su vez vos tenés las guías de ESI para los diferentes niveles que tiene el Ministerio de Educación, que son fantásticas, con un montón de talleres con los cuales trabajar y abordar. Yo creo que lo que sí también he notado con los docentes, digamos, es como que hay una nueva oleada en la cual ellos se interesan, se capacitan, porque tampoco es fácil, ¿viste? Porque a ellos vienen con una estructura que por ahí no saben cómo encarar a los chicos, cómo tienen que responderle. Y yo creo que la capacitación y el interés que tienen los nuevos docentes o las nuevas oleadas, eso también es totalmente positivo en los adultos. Perdón, en los chicos, en las nuevas generaciones. Y con respecto a lo que decía recién Paola, que nos preguntaba, porque hace poco hicimos un taller, ¿viste?, con la gente de maternidad e infancia, invitados por municipalidad para el Consejo de Delegados, ¿viste? Fue un taller fantástico en el que hablamos sobre género y diversidad sexual, y la cuestión que, ¿viste?, cuando vos ibas creída que le ibas a enseñar. No, simplemente te digo, fuimos, por lo menos yo fui, me senté, y fue ir a que ellos me enseñen, porque la verdad que fantástico los chicos ahí, los delegados de los diferentes colegios de Toay, una maravilla la información que manejan, la apertura mental que tienen, la verdad que fue muy, muy lindo. Y somos nosotros los que venimos atrás, los que por ahí nos cuesta asimilar tal o cual cosa, ¿viste? Pero ¿te sorprendieron, Patricia, agradablemente? Totalmente, me sorprendieron para bien, te digo. O sea, porque podía hablar de todo con los chicos, manejan muy buena información, y es como ellos dicen, o sea, ellos habían pedido el taller este con respecto a lo que es diversidad y género, porque dice, siempre nos hablan que el aparato genital masculino, femenino, las pastillas, el inyectable, como que estaban cansados y que la salud sexual no era solamente eso, ¿viste? Y entonces desde ellos surgió la idea de este taller, ¿viste? Pero buscando, como te digo, buscando la data sobre la cuestión diversidad, que se vuelve fundamental hoy por hoy. Tal cual, ¿viste? Pero como te digo, ellos tenían muy buena base, ¿viste?, con respecto a, qué sé yo, por ejemplo, la homosexualidad es una enfermedad, y ellos, o sea, de la OMS hace rato, ¿viste?, ya dijo que no es una enfermedad, o sea, ¿viste?, cuando decís, genial. Lo que querían en muchos casos era corroborar que tenían la data correcta. Tal cual. Todo, o sea, ellos manejaron una información muy certera, leen mucho, ¿viste? La verdad que fue un taller fantástico, ¿viste? Y eso es genial también, pero con todos los colegios que vamos. Yo recuerdo uno que hicimos con chicos de, no sé si de 10, 11 años, en la escuela 205, ¿es la de la España? Sí, algo así, 200 y pico es, pero no recuerdo exactamente el número. Sí, no, también, fantástico el taller, los chicos cómo sabían, y ahí vos notás que hay un trabajo fantástico desde los docentes y desde la escuela, ¿viste? Claro. Pensando en los grupos con los que trabajan, entiendo que también se dan a niños, a niñes más pequeños de jardín, ¿es así? Sí, en realidad, ¿qué es lo que nosotros charlábamos la otra vez cuando vamos a una escuela, viste? Y le preguntábamos a ellos qué opinaban de la ESI, ¿viste? Ahí está. Y obviamente empezaban, no, que está mal, que cómo le van a hacer esas cosas a un nene de 4 años, qué sé yo, ¿viste? Entonces, yo le digo, pero ustedes, ¿qué piensan que se le enseña? ¿Viste? Entonces ahí le digo, mirá, a un nene de 4 años lo que empezás vos a hablarle es con respecto a cómo es su cuerpo, cuáles son sus partes íntimas, que son partes privadas, que solamente tiene que manejar la mamá o papá, abuela o la persona que esté a cargo de la higiene, que nadie más tiene que tener acceso a sus partes íntimas, si alguien le hace algo que de pronto o los toca de una forma que a ellos no los hace sentir bien, que no tengan, no duden, no tengan miedo en hablar, que hablen con esa persona que ellos más tienen confianza, ya sea mamá, papá, una amiga, o sea, una hermanita, ¿viste? Una abuela. Poniendo en evidencia que es el primer paso para la denuncia del abuso, digamos. Tal cual, ¿viste? Entonces cuando nosotros les explicamos que no es que ellos, no sé, calculo que el imaginario es que le vas a enseñar fotos de pene o vaginas, ¿viste? A los nenes, y no, ¿viste? Vos lo que le vas a enseñar es el cuidado, ¿viste? El autocuidado. Y a partir de ahí prevenir el abuso sexual infantil. Entonces cuando vos les explicás cuáles son los diferentes lineamientos según las edades, ahí ya cambia la cabeza de los chicos y de muchas personas con respecto a lo que es ese. Sí, me parece también que con respecto a esto que contás, el miedo siempre termina siendo más del adulto que de los mismos niños. Tal cual, tal cual. Y que estos temores que está contando Patricia, además, son traídos de casa, por supuesto. Sí, sí, por eso mismo digo. Siempre como viene bajado más desde el adulto que del mismo niño por el hecho de querer conocer o de querer saber, que es más que importante. Tal cual, viste, con este, los chicos a esa edad sienten curiosidad. Y cuando ellos te hacen una pregunta, vos simplemente le respondés. Chau, no necesitas explayarte en la respuesta, porque no le va a interesar. Te cuento una situación que me pasó. Mi nena iba a natación, y ahí en el cambiador los papás, habían nenas y nenes, le sacaban lo de pantalón, y mi nena en esto mira, yo tengo dos nenas, y dice, tiene como un tubito, ¿viste? Sí. Ella tendría ahí 2 años cuando está, 2, 3 años. Le digo, sí, mi amor, los nenes tienen pene, ¿viste? Ah, chau, no pregunto más. No, ¿viste? Sí. ¿Entendés? Y a la clase siguiente, cuando le sacan el pantalón al nene, ella nada, ¿viste? Yo creo que cuando empezamos nosotros, no, mire, que claro. Generamos esta cosa de qué hay ahí atrás, ¿viste? Y si yo no, como padre, la escena no de taparle respondo, los ojos, la escena de taparle los ojos, ¿entendés? No estoy para decirle qué es lo que hay, qué es lo que no hay, mostrarle, hablarle claramente al chico, ¿viste? No importa la edad que tenga. El chico va a buscar información en otros lados y muchas veces información errónea, ¿viste? Claro, y claro. Yo creo que los adultos, por eso te digo, yo creo que somos los adultos los que tenemos que pensar, razonar, cambiar nuestra cabeza con respecto a un montón de temas, ¿viste? Y eso nos va a acercar, pero muchísimo, a nuestros niños, a niñas, adolescentes, ¿viste? Porque si no, si estamos, y empezar a, otra cosa que ya muchas veces charlamos, dejar de tener esta posición de creer que yo tengo que tener la respuesta de todo. Total. ¿Sí? Permitirnos el no tengo ni idea, miremos juntos, aprendamos juntos, ¿sí? Muchos adultos, por ejemplo, Patricia, no sabemos lo que es el SIU. Muchos, sí, mucha gente. Bueno, el SIU, bueno, ¿sabe? ¿Querés que te explique? Sí, por supuesto. Pero además, de fondo, bueno, te queríamos cambiar el plano un poquito de la niñez hacia la adolescencia y llegar al campo donde nos contaras cuál es el trabajo específicamente de campo, que sabemos que es mucho, que están llevando adelante con adolescentes en la ciudad de Tuay, Patricia. Mira, nosotros, bueno, como te digo, no trabajamos todo el año en las escuelas porque nosotros, como te decía, sabemos que tenemos la ley que tendría que abarcar todos los chicos que están escolarizados. ¿viste? Claro. Se supone que ellos tendrían que tener acceso, nosotros vamos, hacemos el taller y les comentamos de nuestro espacio para que se acerquen. Nosotros por ahí muchas veces desde la consejería, con Janina, que bueno, que tiene un conocimiento de la población de Toay, es fantástico, ella, lo que nosotros tratamos de focalizar es el paciente que no está institucionalizado. Claro. Esa niña que tiene algún problema, viste, ya sea familiar, hay muchísimos chicos que no están institucionalizados, los cuales a los que nosotros hacemos foco, ¿viste? Porque ese chico es el que está, obviamente, con derechos más vulnerados. Sí, sí, más lejos de la formación. ¿Cómo se hace para llegar a los adolescentes que no están escolarizados hoy por hoy, Patricia? Mira, nosotros, si bien nosotros tenemos en el hospital hay una gran cantidad de chicos que no están institucionalizados y siempre van, ya sea, viste, por un dolor de garganta, por algo llegan, viste. Entonces, obviamente el enganche siempre lo hacemos por ahí, viste. Empezamos a hablar con ellos o hablamos con las madres, viste. Y es un trabajo de hormiga y, bueno, Yani trabajó en otras instituciones ahí en Toay, así que hay muchos chicos que ella los conoce desde que son chiquititos, ¿viste? Entonces, es como que por ahí decimos, che, fíjate tal o cual, listo, y vamos. Y empezamos, siempre la consejería trata de tener una relación empática, obviamente, ¿viste? Que ellos vengan sin necesidad de venir con algún adulto, si quieren venir acompañados de alguna amiga, que ellos se sientan cómodos, ¿viste? Que sea un espacio en el cual ellos estén cómodos, llegan, tomamos unos mates, charlamos, ¿viste? Generamos un ambiente ameno y así vamos trayendo, ¿viste? Porque siempre nos pasa que vienen las chicas y después trae a otra amiga y esa amiga a la hermana y esa hermana a la prima. Entonces, como es un lindo ambiente en el cual ellos se sienten contenidos, eso va generando más afluente de pacientes, ¿viste? Bien. Patricia, me vuelvo un poquito a lo que contabas hace un ratito con respecto a esto de que los adultos deben abrir un poco más la cabeza. Me parece interesante que por ahí cuentes esto de que también es importante para la relación con los adolescentes, ¿no? Teniendo en cuenta que es una etapa bastante difícil. Ni hablar. Yo te digo, o sea, la consejería es algo fantástico en el cual, viste que en un comienzo, cuando yo, como te digo, llego a la consejería, bueno, yo, imagínate, venimos con el modelo hegemónico, médico, en el cual yo me sentaba, tic, nena, ¿qué querés tomar? Lo mejor para vos es esto, ¿viste? Y de pronto, mover toda esa estructura fue algo importante. Sí. Y la cuestión es que, yo te digo, cuando me empiezo a sentar con ellos, empezás a escuchar, empezás a identificarte, porque, o sea, su adolescencia fue similar a mi adolescencia, ¿entendés? Las mismas dudas, los mismos miedos. Creo que no tenemos que perdernos en esto de que crecí, yo soy adulto, estoy en otra etapa, me superé, ¿viste? Y ellos, día a día, fueron los que me fueron enseñando y haciendo que mi cabeza me modifique. Obviamente todo eso lleva atrás un trabajo de estudiar, obviamente, eso con respecto a las adolescencias, porque te das cuenta que cuando a vos te crían o te educan y durante la facultad pasás como la adolescencia, la etapa, homogéneo, y después vos cuando vas al trabajo de campo, al día a día, vos te das cuenta que no hay una adolescencia. Tenemos adolescencias en las cuales la realidad de los diferentes chicos va a ser diferente según el medio social en el que se críe, según su medio económico, según su escolaridad, o sea, por eso no podemos homogeneizar al adolescente, tenemos que saber que es un grupo sumamente heterogéneo, ¿viste? En el cual tenemos que estar nosotros preparados para cada cosa de que ellos vienen, nos presentan con sus dudas, con sus cosas, con sus enseñanzas, obviamente, también. Sí, y pensando que, digo, volviendo un poquito a lo que te comentaba recién, que también es importante desde la confianza para la familia, digo el poder sentarse a charlar con los padres, poder comentarle inquietudes o cosas que no pueden entender, me parece que ahí, con respecto a la enseñanza del adulto, abriendo la cabeza, ¿no? Tiene que ver con eso también, a poder sentarse con su hija, su hijo, su hije. Desarrollar más confianza. Totalmente, sí. Sí, sí, aparte muchas veces nos ha pasado situaciones que vienen las madres, no, porque ella, ¿viste? Claro. Y vos decís, pará la pelota acá. ¿Te acordás cuando tenías 15? ¿Entendés? O sea, no dista mucho de lo que pasa, lo que piensa, lo que siente su hija. ¿Viste? Exacto. Entonces muchas veces cuando los hacemos poner en el lugar de su hijo, es como que ya cambia. Entonces, y obviamente los chicos cuando están con los padres no hablan, ¿viste? Quedan callados. Por eso la consejería dice que vengan solos. Los padres muchas veces vienen, los acompañan, se puede quedar solo, sí, ah, listo, chau, me voy, ¿viste? Y otras veces también nos ha pasado que vienen los padres, ¿viste? Solos, a hacer consultas porque ellos tampoco saben cómo encarar ciertas cuestiones, ¿viste? Pero, no sé. Bueno, Patricia, la verdad es que es sumamente importante el trabajo que llevan adelante todo el año, ¿no? Porque estabas hablando hoy más temprano sobre los talleres sobre diversidad sexual con los delegados de los colegios secundarios, tarea que llevan adelante con el Ministerio de Salud, con los equipos técnicos de la municipalidad. Es muy difícil mesurar, Patricia, el alcance del trabajo de la consejería, o tienen más o menos una estimación de a cuántos adolescentes, por ejemplo, a cuántas y a cuántos adolescentes se le está llegando con sistemas de cuidado de transmisión de enfermedades sexuales o sobre planificación familiar. ¿Tienen una idea de cuál es el universo con el que están trabajando? Sí. No, mira, la verdad que no. Justo estábamos charlando con Yanni por el tema de que nosotros en el año, en el 2015, se implementó lo que era, o sea, el implante subdérmico, el famoso chip, ¿no? Nosotros a partir del año 2016 empezamos a colocar implantes. Después nos sorprendió gratamente esto de que en La Pampa ha disminuido, con respecto a la media nacional, la tasa de embarazo adolescente. Y justo estábamos hablando nosotros de hacer un estudio, ¿viste?, con respecto a la población adolescente, o de elegir una franja etaria, y por otro lado, la tasa de embarazo previa y post-implante, ¿viste?, que es lo que recomienda Nación, los dispositivos de larga duración, como es el DIU, ¿viste?, o el implante subdérmico. Pero la verdad que la mayoría, ¿qué te voy a decir?, la verdad que no te sabría decir. Si querés, otra vez charlamos y hablamos un poco de estadísticas de implantes. Está bien, está bien. No era necesariamente algo que sí o sí teníamos que saber, pero por ahí estaba también contemplado en el trabajo de ustedes. Me imagino que son muchas las aristas, además, que van cubriendo no solo dentro del hospital, sino también afuera. Todo lo que nos venís contando nos parece sumamente importante, por supuesto. Y, Patricia, finalmente, ¿qué es el SIU? Dale, contanos. El SIU se llama Sistema Intrauterino, que es muy similar al DIU, o sea, es como un DIU, pero la única diferencia es que tiene hormonas. Muy bien. El DIU es dispositivo intrauterino y el SIU es sistema intrauterino, en el cual el DIU tiene una forma plástica que tiene unos alambres de cobre que producen un espesamiento del moco uterino, moco cervical. Y lo que hace el cobre por ahí produce como una inmovilización en lo que es la cola de los espermatozoides que impide el ascenso del espermatozoide, generando dentro del útero como un medio hostil para que se une el óvulo con el espermatozoide. Y el SIU, al tener hormonas, lo que hace es disminuye, pues quizás, bueno, si tienen conocidas que tienen DIU, que les hablan que tienen como mucho sangrado, ¿viste? El SIU lo que tiene, al liberar estas hormonas, hace que el endometrio, que es la capa interna del útero, crezca muy poquito, muy finita o no crezca. Eso hace que disminuya las hemorragias menstruales. Muy bien, muy bien. Es una diferencia importante para quienes tienen un sangrado mayor de lo que debería ser normal. La verdad es claro, que... Es... Que Sumamente interesante, Patricia, porque esto, esta información está ahí al alcance de la mano de cualquiera y sin embargo muchos adultos y muchas, me imagino, estamos más que verdes y está muy bueno lo que nos contabas, es muy alentador saber que los pibes y las pibas están al día con estas cosas. Sí, nosotros cuando van, como te digo, lo principal es hablar lo que tienen ellos sus derechos, que hagan valer sus derechos, cuáles son los métodos anticonceptivos que ellos pueden acceder, ¿viste? Y se los mostramos, que los toquen, los miren, ¿viste? Obviamente siempre hacemos hincapié en el uso del preservativo, pero la idea es que ellos sean autónomos y elijan qué método anticonceptivo se adapta más a ellos. Porque es como hablábamos, antes voy al médico, sí, me quiero cuidar, bueno, tomá la pastilla, ta, ta, ta. Y vos decís, pará, tengo gastritis, me cae mal, la vomito. Y nadie te preguntaba, nadie te decía nada. Sí, entonces, la importancia de la información. Sí, la importancia de siempre tener la información para saber cómo cuidarse y qué elegir también. Tal cual, entonces nosotros decimos, mirá, si vos venís el mes que viene y me decís, mirá, me cae mal, no te preocupes, no va a pasar nada, cambiamos a otro método hasta que encontremos con el cual vos estés cómoda, ¿viste? Con el cual vos estés bien, porque sí. Esa es la finalidad, ¿entendés? Que tenga una vida sexual libre, placentera, ¿viste? Y con tranquilidad también. Y con tranquilidad, tal cual. Sí, pensaba en esto que decía Juan recién, de que los chicos están al día, pero me parece que siempre se celebra, ¿no?, todas estas consejerías y todo lo que tiene que ver con relación a la relación sexual, la importancia de la educación sexual integral. Y por eso, digo, me parece que si bien hay muchos que sí están al día, también hace falta mucho más. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es un trabajo continuo con respecto a todo, porque a su vez la consejería, si bien es salud sexual, abarcamos lo que es violencia, abarcamos lo que es ILE, abarcamos, viste, un montón de aristas que bueno, que nosotros estamos ahí, por eso a veces dice consejería en salud sexual del adolescente, pero también a veces se nos exceden las edades, y bueno, nosotros estamos ahí para lo que ellos necesiten. Muy bien. Vemos también, ahora estaba compartiendo, yo mientras estuve calladito un rato, Patricia, estaba compartiendo una de las imágenes de la galería del ¿cómo se llama? De la misma consejería, del grito, Facebook. No, la del cuadro, del grito. Ah, sí. Que está muy bien realizado, muy bien aprovechada la imagen de esa pintura tan la obra completa, digamos, del grito, como esa, dice. Esas son todas genialidades de Janina. Bueno, poco tecnológica. La verdad es que esperamos la próxima por ahí, Patricia, si te parece a vos, estaría muy bueno tener la Janina, sí. Y contar con la presencia de ustedes en el estudio, porque por ahí no hay problema. Estamos cerca, estamos en la calle Balcarce, acá deben ser 3 cuadras y media, mirá. Sí, yo recién salí del hospital y pasé por el frente, y justo pasaste. Era como a las 4:10, digo... Bueno, para la próxima vamos a acordar una merienda radio kermesera para ustedes, porque la verdad es que siempre está muy bueno escuchar el laburo que hacen, además a lo largo de todo el año, hay otras cuestiones, otras complejidades e interacciones con otras partes de salud pública. Nosotros creemos, Patricia, que dentro de la provincia gozamos de una protección bastante importante. Si uno alcanza a mirar en otros estados, en otros distritos de nuestro país, y creemos que siempre la mejor valoración que se puede hacer por ahí es la difusión de todas estas actividades, del compromiso además que tiene cada una y cada uno de los que laburan ahí. Tal cual, ¿viste? Yo creo que lo más importante es la información, ¿viste? La información y de la fuente, porque muchas veces, ¿entendés? Llegan, no sabía, ¿viste? Nunca me enteré, ¿viste? Y lo mejor es la difusión para acercar todas estas cosas a la gente, ¿viste? Muy bien. Estamos de acuerdo en eso. Totalmente, sí. Paola se queda por ahí pensando. Pero son muchos. Porque hay mucho para hablar con estas. Son muchas aristas. Sí, por eso dejamos abierta la invitación a que vengan a visitar. De paso conocen la radio también. Y ahora me parece que si hay algo más que sumar, estaría buenísimo que aprovechen el aire. Si te ha quedado algo en el tintero, Patricia. A ver, no, la verdad que no lo sé. creo que nada. Bueno, que la consejería está abierta, que es todos los viernes. O sea, en realidad, a Yanina y a mí nos pueden buscar cualquier día de la semana. Ahora, Yani justo está de licencia hasta el viernes, por eso no se comunicó con ustedes, pero si no, nos buscan a nosotras todos los días de la semana. Y la consejería, nosotros estamos de las 8:30 los viernes a por lo menos hasta las 3:30 de la tarde. Saben que van sin turno, ¿viste? Directamente se acercan y nosotros los vamos viendo. Por ahí muchas veces, cuando son las primeras consultas, que llevan mucho tiempo la consejería, porque vos, no, todas estas cosas que hablamos, llevan tiempo, lleva a explicar, lleva que miren, llevan que razonen, que razonemos juntos. Entonces, quizás muchas veces la consulta se extiende, que tengan un poco de paciencia, pero que tratamos de verlos a todos. También es una cuestión de que tienen que ir entrando un poco en confianza, por supuesto. Tal cual, ¿viste? Bueno, Patricia, la verdad es que es un gusto escucharte, tenerte en la siesta que no fue, y ya te dejamos el grillete puesto, comprometida para una próxima oportunidad, y a ver si la podemos traer también a Yani Arteaga. Sí, no, yo le decía a Yani, ay, habla vos, porque a mí me da vergüenza. Bueno, no se notó igual, ¿eh? Estuviste muy bien, sí. Bueno, esperamos que haya sido de tu agrado la conversación, y por supuesto que le vamos a seguir dando el espacio a la Consejería de Salud Sexual del Hospital Segundo Taladriz de la ciudad de Tuay. Patricia Jiménez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos, por invitarme. Bueno, que tengas buen resto de la jornada. Estábamos hablando con la doctora Patricia Jiménez, de la Consejería Sexual, y bueno, aprovechamos y publicamos.